Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA, un espacio que se llama La Hora del 14 Bis. Hoy no está Ricardito Borsini porque tiene unos asuntos personales que atender, pero estoy yo, humildemente hablando desde el micrófono, Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de CTA Posada. ¿Qué te ocurre, eh? Y la verdad que qué suerte que no vino Ricardo, porque vino una dama acá, tengo al lado mío. Berta Dolores Rojas, bienvenida al programa. ¿Cómo te va? Nos tenías olvidado, Berta. Vos siempre tan amable. ¿Cómo estás, Bertita? Muy bien. ¿Tuviste un día agitado hoy? La verdad que sí. ¿Empezaste temprano la mañana? Empecé temprano la mañana, pero bueno, si se trata de defender lo que es nuestro y lo que está reclamando el sector docente en este momento, está bueno, digamos, colaborar. Berta Rojas, militante histórica de Compromiso con las Bases y también de CTA. No quise decir vieja, ¿eh? No, nada que ver. Histórica. Histórica. Bueno. Habla de proceso. Sí, claro. Evolucionó favorablemente la militancia en CTA con Berta Rojas. Berta, ¿empezaste la mañana reuniéndote con gente del Frente Gremial? Del Frente Gremial, un poco para evaluar todo lo que pasó estos días, desde el paro, ¿sí? Que no comenzaron las clases, digamos, sino se inició el ciclo lectivo con 2 días de paro. Y por otro lado, las asambleas, un poco consecuencia del descontento de los docentes por el poco porcentaje de aumento. Nosotros pedíamos un aumento del 30% y en realidad no pasó de un 14%. Y ahí saltaron un montón de otros problemas que más tarde es probable que llame Estela Genesini, sí, que ella fue la receptora, digamos, de todos estos problemas. ¿Sí? Bien, el tema de la lucha docente entonces va a ser el tema central del día. También estamos esperando la visita de un compañero de este grupo de personas que han sido cesanteadas durante la dictadura militar y están pidiendo las reivindicaciones correspondientes. Un tema que ya lo hemos tratado en el programa hoy. Creo que hay buenas noticias, tienen avances en lo judicial, así que eso es importante. Ese es un tema importante también que vamos a tratar a lo largo del día de hoy. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376, que es la característica de Posadas, y el celular es 154-81-2669. También pueden hacerlo a las líneas fijas de comunicación, si por ahí, inclusive si quieren salir al aire, pueden siempre, con característica de Posadas, llamar al 446-9020. También nos pueden escuchar a través de internet, www.fmestilo995.com.ar. Y si te perdiste el programa o algún otro programa, podés escucharlo en diferido en la página oficial de la agrupación Compromiso con las Bases, que es www.cobamisiones.com.ar. Berta, hacemos una pausita musical y seguimos, dale. Yo quedé así sin poder. Yo quedé un chévere con la vida. 105. Ser todo en ti. Quiero musicalizando tu verano 2013. Bien, continuamos en la hora del 14 días, estábamos revisando nuestros apuntes. Decíamos el tema educación va a ser el tema central del programa. Más allá de lo que dijeron desde los medios más oficialistas, ¿no? Estaba por decir más convocantes a ser leídos, que decían que las clases empezaron normalmente. En Misiones no fue tan así, empezamos... Se hizo sentir el paro, digamos. Se hizo sentir el paro, fue muy importante la adhesión. Si bien se hizo sentir más en el nivel secundario, digamos, esto está hablando de que las clases no comenzaron normalmente. A pesar de que el gobernador en su discurso dijo que lo importante era que el chico estuviera en la escuela. No importa para qué, porque ya acá se desnuda, digamos, el objetivo de la política educativa. Lo importante es que el chico esté en la escuela y no lo que aprenda. Es decir, la educación ya no es un instrumento, una herramienta para mejorar, para salir adelante, sino que solamente es para contener un problema social que está ahí latente, ¿no? Y esto se evidenció también, Ernesto, en el siguiente tema. Esta semana salió una resolución donde se le da la posibilidad al chico de pasar con tres materias. Es decir, seguimos flexibilizando. Y ojo que yo acá no me pongo ni en legalista ni en moralista, solo digo, si la educación es una herramienta para que el chico salga adelante, con esto que le damos nosotros, emparejamos para abajo. Entonces les damos una herramienta deficiente para que resuelva su problema. Hablando fácil, la educación que le estamos dando no le va a servir para que el día de mañana este chico supere sus problemas, entienda la realidad que le toca y afronte las responsabilidades que le van a tocar vivir. Sino por el contrario, sabemos muy bien que los chicos que más problemas tienen son los que necesitan una educación de mayor calidad. Pues bien, este gobierno está haciendo todo lo contrario para que este chico permanezca en la escuela y que el día que salga va a ser, si bien lo incluimos hoy hasta quinto año, el día de mañana va a ser un excluido. Digo, esto de facilitar el pasar al siguiente año con tres materias, inclusive el proyecto original era que pase con cinco del año pasado, se habló de eso. Es producto de la lucha docente también, ¿eh? Digo, es ponerle una curita a cuando se cortó una arteria, ¿no es cierto? Acá hay cuestiones de fondo que hay que resolver y hay prácticas y políticas educativas que se han llevado adelante en los últimos años que han llevado a este desastre total de lo que es la educación actual. Y el emergente es el chico que no aprueban las materias o que no pueden pasar al siguiente curso y tratan de solucionar ese emergente, pero no las cuestiones de fondo. Se discutieron muchos temas en estos últimos días también, salieron muchos temas a la luz. Desde el Frente Gremial también se habló de otras cosas, aparte de lo salarial, porque digo, estas medidas de fuerza que se están llevando adelante no tienen que ver solamente con lo salarial, porque digo, el trabajador también tiene que solucionar sus cosas, pero también atendemos las cuestiones que tienen que ver con los chicos. Claro. Vos hablábamos hoy fuera del aire este tema de los cierres de las divisiones en las escuelas nocturnas. Bueno, es lo que conversábamos hoy también con Amelia Grilli y con Estela Genesini, ¿no? Cómo la política educativa aplicada hoy en las escuelas nos está hablando de que acá lo importante que es ubicar a los hijos y amigos del poder en los cargos, por eso crean las escuelas nocturnas, y no que el chico tenga una educación de calidad, porque estas escuelas nocturnas son de 2 años de duración y tienen menos horas de clase, con el agravante de que estos chicos durante el día, ¿qué hacen? ¿Sí? Entonces, si hubieran talleres, si fuera una escuela de jornada completa, ¿sí? Por ahí se ocuparían de que hicieran deportes, de que hicieran otras actividades, pero evidentemente no les interesa. Entonces, terminan yendo a estas escuelas nocturnas y nos terminan perjudicando las escuelas. Con mucho esfuerzo tratamos de mantener nuestra matrícula. Acá cerca tenemos un ejemplo concreto, mira, ¿no es cierto? Yo creo que el ejemplo concreto que yo puedo hablar con autoridad es el de mi escuela, el CEP número 1. ¿Qué pasa? Bien. ¿Cuál es la situación? Sí, nosotros estamos teniendo una baja de matrícula que amenaza justamente con cerrarse esas divisiones si el día de mañana se van todos nuestros alumnos, porque estamos hablando de escuela diurna. La nuestra es escuela diurna, ¿sí? A la noche se creó una escuela en la 729 secundario, ¿sí? En Yuasá, otra escuela secundaria. ¿Distante cuántas cuadras? 4 cuadras. ¿A 4 cuadras de esta escuela? 4 cuadras las dos. Después tenemos el barrio PAM, que son 8 cuadras. En Villa Hollywood, otra escuela. En la normal 10, otra escuela. No la normal 10, sino la escuela primaria de al lado, que es la... Ay, yo nunca me acuerdo bien los números. 106 me sopla, sí. Acá... Bueno, ¿cuándo? En esa escuela... Ahí se creó otra escuela secundaria. Ahora, lo que decimos es lo siguiente: si la política educativa es crear escuelas de acuerdo a la necesidad de la gente, deberían crear esas escuelas en el interior, si acá tenemos escuelas suficientes. Porque aparte hay que ver las resoluciones del Consejo por la cual se crean. Generalmente los textos dice: visto la necesidad del barrio y el incremento de la matrícula. Digo, alguien miente cuando redacta estas resoluciones. Desde ya. Y este tema es muy interesante el que estás tratando. En 8 cuadras a la redonda... 8 cuadras a la redonda tenemos prácticamente 6 escuelas secundarias nocturnas. Nocturnas. Sí. Entonces, el chico del barrio... Ahora, lo interesante que decíamos también hoy es averiguar un poco a ver cuánta matrícula tienen esas escuelas, ¿no? Y cuántas escuelas realmente son las que están funcionando. Sí, porque me parece que no es atacar a la escuela, para nada, ¿no? Lo que sí me parece, lo que habría que ver es cuáles son las escuelas más efectivas. Que no tiene que ver tampoco con la matrícula en este momento para determinar ni eso. Ni tiene que ver con la calidad, porque realmente, como estamos viendo hoy en día, el chico, tenemos que llevar adelante un montón de actividades para que el chico permanezca dentro de la escuela, ¿no? Porque se ha hecho una cultura esto de que todo se le da servido, entonces ellos saben que a último momento nosotros alguna solución le vamos a encontrar. La cultura del esfuerzo, del sacrificio, del trabajo, se perdió. Y esto, en vez de trabajar el gobierno, lo que hace es fomentar mucho. Profundizar en esa política que... lo que nosotros desde la escuela, digamos, estamos atacando, ellos terminan trabajando en contra nuestra. Entonces, ahí la diferencia entre lo discursivo, y, porque en el discurso todo lindo, la inclusión, creamos escuelas, hacemos edificios nuevos. Creamos fuentes de trabajo también, que ese es otro tema. Que está bien que se creen, que vayan creando fuentes de trabajo, pero sabemos que en educación no podemos planificar para un año o dos. Por lo menos 5 años tenemos que planificar. ¿Y qué queremos conseguir con estos chicos? ¿Qué queremos que estos chicos, a qué lugar de la sociedad van a ingresar? ¿Le va a servir la educación que le están dando desde ahí? Porque lo concreto con los alumnos, porque digo, pongámonos en el lugar del adolescente de hoy, ¿no es cierto? Que donde le dicen, mira, en esta escuela está buena porque ahí te exigen y te aprietan para que vos estudies, para que vos seas una buena persona, pero hay que estudiar y hay que esforzarse. Y después tenés esta otra en la que está un poquito más fácil, tenés que ir 2 horas nomás, tenés que... ir, sí. Entonces, si le das a elegir al alumno, y ahí hay complicidad de los padres también en la toma de decisiones. Pero acá hay complicidad de los padres, pero yo digo, hay una cosa, la educación es responsabilidad del Estado. El Estado es el que diseña políticas educativas, no diseña, ¿sí? Que yo creo que se diseña y que el objetivo acá no es tanto el alumno, ¿eh? Porque si ellos se preocupan por el alumno, tomarían medidas concretas. Vos fijate que ellos quieren que voten a los 16 y se preocupan por ir, hasta el ministro de Educación se preocupa por ir a la escuela a hablar con los alumnos. Ahora, evidentemente quieren que queden así nomás, no es que quieren que los chicos se den cuenta de un montón de cosas. Ahora, la preocupación pasa por si entran al boliche a los 16 o no. Claro. Entonces empiezan con medidas que facilistas, digamos, ¿no? Cuando sabemos que en la vida, para resolver los problemas, no resolvemos los problemas con cuestiones facilistas. Resolvemos los problemas preocupándonos, fijándonos cómo hacemos para ir resolviendo, para ir llegando a nuestra meta. Entonces me parece que el mensaje que está dando el gobierno es muy embromado, ¿no? Sí, por eso de ahí viene la pelea, al menos desde el Frente Regional, por las cuestiones de fondo, ¿no? Esta es una cuestión estructural. Es una cuestión de fondo y que este año se va a ver mucho en la escuela secundaria. Uh-huh. Ellos nunca pudieron entrar en la escuela secundaria. Ese es el otro grave problema. Entonces, ¿qué han hecho? Han dado prebendas a hijos, amigos y demás, gente sin título, creando estas escuelas, porque estas escuelas se crean y no hay una lista de valoración, digamos. Aparte no hay títulos específicos, ponerle para, no sé, auxiliar de escritorio, ponerle, no hay profesorado de auxiliar de escritorio. En el secundario se han valido mucho de una figura que se llama MEP. Sí. En la ¿sí? primaria también entraron. Bueno, los cargos MEP, ¿qué pasa? Puede ser cualquiera con título secundario. Uh-huh. El mayor problema, ¿cuál es? Que van a la biblioteca, por ejemplo, y en la biblioteca van con esos cargos y no piden el cargo de bibliotecario. Uh-huh. Por lo tanto, no es indispensable que tenga el título de bibliotecario. Ahora, ¿para siendo qué? Que, siendo que hay una carrera de bibliotecario. Es lo que digo, Ernesto. ¿Para qué mandan a estudiar uh-huh. a la gente? Porque y ellos cosas... al final terminan haciendo las veces de los institutos de formación docente, porque son los que habilitan distintos cargos. En mi caso espacios. Personal, yo por ejemplo estoy tramitando el desplazamiento, la revocatoria de la titularización de una persona sin título específico que tiene horas de educación física. Yo soy profesor de educación física. Y el muchacho, el único mérito que tiene es ser hijo de una vocal de la Junta. Esto es lo otro, ¿no? Entonces, empezó la carrera de educación física, ya consiguió 36 horas, que es el número exacto, de educación física, y quedó titular. Entonces, más vale, ¿para qué va a seguir estudiando si ya quedó titular? Es que, bueno, ya y se aseguró una carrera docente sin un título docente. Vos fijate que ahí tenemos dos mensajes, que no es solamente el hecho concreto de conseguirle de la prebenda o el privilegio que tiene este hijo de una funcionaria, sino el mensaje que vos le estás dando a la sociedad es ese. Uh-huh. Que nosotros hablamos de valores, del respeto al mérito, que hay que estudiar, que hay que sacrificarse. Pero los chicos ven que si él es un ladero de un político de turno, uh-huh. y va a recibir más rápido todavía los privilegios. Uh-huh. Entonces, ese mensaje que da el gobierno, que lo revierta el gobierno. Uh-huh. Sí, nosotros ya tenemos suficiente, digamos, desde la escuela para mantener la escuela pública, porque es la única solución a la escuela pública realmente. Este y otros temas son para hablarlos un largo rato. Vamos a hacer una pausa musical y vamos a centrarnos en un par de temas específicos, que es la cuestión salarial del docente. Una cosa es lo que anunciaron y otra cosa es lo que están ejecutando en realidad, y las medidas de fuerza que se vienen, la lucha que no termina y mucho más. Y bueno, vamos a la música. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, la locura. Cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Verano 2013. Bien, continuamos en la hora del 14-10. Estamos hablando entonces con Berta Dolores Rojas, docente ella del nivel secundario, que nos está contando un poquito que la realidad de lo que pasa en la escuela. Digo, vos no sos, no tenés licencia gremial ni nada, ¿estás? No, no tengo licencia trucha ni nada por el estilo. Así que no caes en las denuncias de la diputada Lebro, el que dice no. Que a nosotros no nos tocan cuando hacemos medidas de fuerza. Vos sufrí en carne propia lo que está pasando y estás sabiendo de primera mano lo que pasa con los alumnos y también tenés los beneficios de una obra social que funciona perfectamente, como es el IPS. No me hables de eso. ¿Beneficios? No sé. ¿Tuviste alguna experiencia reciente? Sí, la verdad que es lamentable el tema del IPS, ¿no? Por un lado uno se queda pensando si es solamente la prestación social o es que toda la sociedad ya está enferma, ¿no? Porque aparte los mismos... Porque ayer me tocó el día más complicado de mi vida, ver, el contá. Peor día de mi vida realmente, ¿no? Contá, Bertita. Porque conseguí un especialista en dermatología, porque tengo un inconveniente con una verruga que me salió, ¿no? Después de haber pagado 100 pesos de plus, porque no hay especialista que trabaje en forma gratuita, y la verdad que eso de andar denunciando y denunciando... dije, bueno, ya que encuentro un especialista que no me cobraba tan alto el plus, fui, ¿no? Me pidió una biopsia. Entonces me dijo, vaya a atenderse con el doctor Soto, que es el doctor Soto el que atiende por el IPS, por lo tanto le va a hacer la cirugía. Contenta, hasta ahí yo estaba feliz, porque digo, bueno, ¿viste me atendió, que funciona bien? Sí, me atendió, me dijo, señora, a las 3 de la tarde, le espero en el quirófano, haga todos los trámites, pagué otra vez otros 60 pesos de coseguro, y llegué a las 3 de la tarde al sanatorio Nocilia, ¿no? Cuando llegué ya la enfermera me dijo, ah, sí, pero el doctor no nos avisó nada que le íbamos a operar a usted. Sí, le digo, pero es ambulatorio, o sea que me sacan esto y esta verruguita que tengo acá y me voy a mi casa. Sí, porque, bueno, espere, dice. Digo, una biopsia, para que se entiende, es una cirugía. Es solo, una cirugía, solo que sacan una porción, ¿no es cierto? Sacan una muestra. O una muestra para analizar si es benigno o maligno, porque tengo una molestia en todo el brazo. Pero hay que hacer todo el circo de una operación, o sea... Sí, sí. Camilla. Tiene toda una rutina, digamos, un para entrar a quirófano, ¿no? Bueno, hasta ahí nos quedamos esperando, dijimos, bueno, a la hora, fuimos a preguntar a ver si había venido el doctor. ¿No? ¿Una hora esperando? Una hora esperando. A las 2 horas fue mi marido a preguntar y bueno, ahí ya le pareció impertinente mi marido, ¿no? ¿2 horas? 2 horas. Entonces le digo, pero por favor, señorita, a ver si pregunta si está el doctor, porque si no nos vamos. Queremos saber si está nomás. Sí, ya el doctor está hace media hora en el quirófano, dijo que le va a atender entre cirugía y cirugía. ¿Y vos en el quirófano mismo? No, yo estaba ahí en los pasillos. Está bien. 3 horas. Así que llevé un libro, me leí todo el libro, me leí todo el listado de mis alumnos, repasé todo lo que tenía que hacer en el día y pasó la tercera hora. 3 horas, ¿no? En la tercera hora fue de vuelta mi marido a preguntar, entonces llamaron a quirófano y dijeron que yo esperara ahí. Me pusieron en camisolín y estuve 2 horas más. 5 horas. 5 horas. Le digo a mi marido, ¿sabe qué? A las 8 de la noche, con mi presión que ya subía y bajaba, le digo, a las 8 de la noche no me voy a quedar sin haber comido nada, sin haber ido a la escuela, porque yo avisé que iba a estar haciéndome esta pequeña operación. No tenía ni una constancia, nada. De hecho, no tengo nada para presentar en la escuela. A efecto de la escuela, faltaste y punto. Falté. Ahora, es una barbaridad realmente. 30 años prácticamente de aporte tengo yo en el IPS. Ahora digo, no es solamente la obra social. Es este doctor también. ¿Sí? Porque yo a una persona con mucha bronca le puedo hacer esperar media hora. Y después vengo y le explico por qué le hice esperar media hora. Entonces le hago esperar una hora. Pero y ahí le digo, señora, véngase otro día. Pero 5 horas. Yo lloraba de la bronca, porque la verdad que no puedo entender que sean tan irrespetuosos realmente, ¿no? Nunca me sentí tan poca cosa. Porque si viene y me reta y me dice, señora, la verdad que a usted no le voy a atender. Y bueno, a uno le da bronca, ¿no? Pero por lo menos te maltratan, digamos. Ahora, ¿quién te devuelve 5 horas de tu vida? Sí, pero ni siquiera tuvo el tupé de venir a explicarme por qué no me atendió. Entonces llegó a las 8 de la noche y le dije, señorita, usted me va a dar mis papeles que yo pagué y yo me voy de acá. Porque esto es una falta de respeto, y dígale al doctor que es un irrespetuoso y que yo pago la obra social, no es que no pago. Entonces me dijo, bueno, quéjese en el libro de queja. Dejé asentada mi queja, no sé si servirá para algo, pero el lunes pienso ir al IPS a hablar con el representante de los activos para explicarle esta situación. Que ganó por el voto secreto y directo de todos los, sí, bueno, los afiliados. Porque no solamente, digamos, está nuestra obra social, que es ninguneada por los doctores, porque seguramente no le pagan, por un lado, pero por otro lado, la actitud de este profesional, que por lo menos debería decirme, señora, no le voy a hacer porque gano poco, y yo me voy. Sí, pero no tenerme 5 horas ahí, que no sabía qué hacer, perdiendo tiempo, perdiendo un día de trabajo y demás, ¿no? Esta, y puse, realmente es un abandono de persona lo que hizo conmigo. Esta es otra... Es otra realidad que nos toca a nosotros. Y digo, yo vivo acá en Posada. Imagínate lo que debe ser uno que viene a la soberbio, gente que viene de otro lado, ¿no? Y mismo yo veo la cola de gente grande ya que está ahí, que primero hacen cola. La secretaria viene 2 horas después y el médico viene 3 horas después. Y tiene que esperar, ¿eh? Y hay que esperar. Entonces, esa cosa de falta de dignidad, de falta de respeto hacia la persona que está enferma, realmente te hace, todo esto te hace sentir nuestra obra social. Esta es otra cosa que se ha naturalizado entre nosotros. Que se naturalizó, pero la verdad... El tema de que una profesión tan humanitaria como es la de médico se haya deshumanizado prácticamente, te cosifican. Vos sos un objeto que puede esperar 1 hora, 5 horas. 1 hora, 5 horas, total, lo tuyo no sirve de nada y el mundo del médico sí, ¿no? Sí. Berta, el IPS ya sabemos cómo está. Sí. El salario docente ya sabemos cómo está. ¿Qué más? Las escuelas ya sabemos en qué estado están. Hay padres que se están quejando de que hay escuelas que le están cobrando la cuota en forma obligatoria. Cosa que nosotros por ahí decimos, a veces es necesario, es más, es necesario que los padres aporten, que los pero mismos docentes estemos aportando constantemente para sostener el edificio, son cosas que el Estado se ha naturalizado también. También, sí. Y el Estado se desentiende de estas cuestiones. Claro. Entonces, el tema de la cooperadora, hablas vos. Claro, claro. Sí. Y como la palabra dice, es la cooperadora, es decir, la cooperación que deben hacer los padres, ¿no es cierto? o los que pueden hacer, claro. No es una cuestión compulsiva. Lo que pasa es que, como vos decís, con el tema de que se naturalizó tanto el desentendimiento del Estado hacia el funcionamiento de las escuelas, termina por ahí el directivo pobre apretando a los padres, si se quiere, ¿no? Obligando a los padres a colaborar con la escuela, ¿no? Esto genera conflictos entre padres y docentes por ahí, entendiendo nosotros que la comunidad educativa está formada por tanto por docentes como por los alumnos, como así también los padres, que también tienen poder de decisión. Claro que sí. Un ejemplo claro que tenemos en la escuela esta que está en conflicto, la escuela secundaria, el ex CEP 7, actualmente PET 36, creo. Sí. Donde la directora titular de la institución no es bien recibida ni por un grupo de padres ni por un grupo de docentes. Ahí se ve otra cosa también, ¿no? Como la cuestión política partidaria termina instalándose en las escuelas. Y los conflictos, digamos, tienen el tufo de las internas partidarias de la Renovación. Porque esta mujer, sabiendo que toda la comunidad, la comunidad entendiéndose por docentes, alumnos y padres, no quieren su presencia en la escuela, entra igual a la escuela con la fuerza policial. ¿Sí? Entonces, y el consejo, otra vez ahí uno ve cómo realmente el mensaje que da es de terror. En vez de alejarle a esta docente, en vez de separarle del cargo, porque ella es la causa del conflicto, ¿qué es lo que hace? La premia. ¿Con qué? La premia con un cargo en el consejo. Un cargo directivo en el consejo, ¿no? Fíjense el mensaje que nosotros damos a los chicos. ¿Sí? Sí, total, fíjate que toda la movida que hicieron los padres, que yo les felicito realmente a los docentes y a los padres que han peleado por por una escuela para sus hijos, por una educación de calidad, una educación pública con determinadas características, donde reine el respeto hacia los chicos, hacia los docentes, donde no hayan docentes truchos, porque de lo que se le acusa es de haber colocado en cargos docentes a muchos de sus parientes. Esa ¿sí? es una hecho, es una de las acusaciones de más graves, que como docente, digamos, debería darnos vergüenza. Es como una traición a la profesión, sí. ¿No? Porque... Y bueno, pero esta señora, yo escuché cuando tratábamos justamente en cámara el tema de las titularizaciones masivas, decía, no, pero estas personas, dice, saben más que los docentes. ¿Y ella quién es para decir quién sabe más o quién sabe menos? Tiene el título. Me parece que para eso están las instituciones de formación docente. Y también, Berta, otro tema que está quedando pendiente es que ya vamos a lo salarial específico de los trabajadores docentes. El gobierno anunció con bombos y platillos que se iba a implementar una nueva grilla de antigüedad que iba a elevar un poco más los sueldos docentes. De hecho, Ernesto, a fin del año pasado se sancionó la ley que modificaba esa grilla. Que debería empezar a aplicarse en enero. Que debía empezar a aplicarse ahora en enero. Sí, al parecer, a mí me gustaría que por ahí Estela te explicara bien eso, ¿no? Lo que sí sé con certeza es lo siguiente, que se modificó esa grilla, pero que el gobernador por un decreto modificó la ley. Entonces, hay docentes que muestran su recibo de sueldo y el mes pasado cobraron más que este mes. No coincide, digamos, lo anunciado con lo liquidado. No coincide. Si bien anunció que modificó, que se va a aplicar la grilla a partir de este mes y todo lo demás, lo que se gana este mes es menor al del mes pasado. Así que lo que decimos por ahí es, atención docente, lean su recibo de sueldo, comparen los recibos de sueldo y saquen las cuentas de los porcentajes que se anunciaron, porque no está coincidiendo. Sí, y lo otro, me parece que va a empezar a saltar el tema de las escuelas nocturnas. Cuidado, colegas, hay que cuidar la matrícula de los cursos, porque nuestros alumnos se están yendo, pues están yendo a estas escuelas nocturnas. Así que me parece eso también que tenemos que juntarnos todos y que la única manera de resolver es que digamos lo que pasa dentro, dentro de la escuela, ¿no? Correcto. Porque si no callamos parece que está todo bien. Y hay que animarse a movilizarse. Hay que involucrarse. Hay que involucrarse. Sí. Porque una cosa es indignarse y poner en el Facebook no me gusta tal cosa, sí. pero otra cosa es reunirse, juntarse con en el recreo, aunque sea con los compañeros, sí. discutir estas cuestiones y ver cómo encaramos el problema. Claro. Si no, ¿qué le enseñamos a los chicos? Claro. a hacerla fácil. ¿Escuchamos un temita más? Dale. ¿De música? Cerca que nunca. Somos tu radio. Aquí estamos. FM 99.5. Siempre una melodía que suena y te acompaña. La radio de tu ciudad. Somos la radio de tu vida. FM 99.5. Y la radio. Quédate. Una radio. Bien, continuamos en la hora del 14 bis, seguimos entrevistando a una líder sindical. Oh. ¿Qué tal te queda? Está hablando macana, hombre. Berta, ¿estás cómoda? Estoy cómoda, bien. Yo la verdad que sí. Bien, me alegro. Llamaba a un oyente, el oyente de fierro que tenemos, que es Fausto Saldívar, maestro de él. Fiel oyente. Sí, fiel oyente, un abrazo grande a Fausto, que siempre está pendiente, y él me explicaba fuera del aire que... Según la opinión de él, la culpa de todo lo tienen los gobernantes y quienes elaboran estas políticas de las que estábamos hablando, coincidiendo con lo que estábamos diciendo nosotros. Porque digo, uno no sabe si lo hacen de incapaces, de incapaz o de corrupto, o a propósito, o lo hacen a propósito para... digo, sabemos, ya lo dijo Sarmiento, la educación es un instrumento de liberación. Así que por ahí no están queriendo que los futuros ciudadanos no sean tan libres como, sí, como en el discurso dice, ¿no? Es así. Así es. Bueno, vamos a lo salarial, ¿verdad? Por ahí muchos maestros preguntan de cuánto va a ser el aumento para el, porque... Y no es fácil esa pregunta, fácil, porque... Nosotros siempre decimos, hay que aprender a leer el recibo de sueldo. Es un poquito complicado, pero hay que aprender a leer, hay que hacerse un tiempito para estudiar el recibo de sueldo y así sabemos qué es lo que vamos a... Sobre todo porque defender. Siempre nos hacen trampa, ¿no? Sí, correcto, nos envuelven con números. Por eso, más que nada, porque uno tendría que tener la tranquilidad de que los cálculos siempre están bien hechos para nosotros. Sí, sí, pero como hay gente que sabe más. Yo, por ejemplo, para matemática soy más duro que talón de oso. Esas son cuestiones más bien técnicas, ¿o viste? Que nuestro salario no todo el mundo maneja, ¿eh? Sí, por eso. Porque tenés que calcular en base a índices y demás, es bastante complicado. Es complicado, pero digo, yo que soy más duro que un ladrillo, aprendí a leer el recibo de sueldo, así que no ha de ser imposible. Todos los docentes debiéramos saber cómo se lee el recibo de sueldo y para a partir de ahí salir a defender, ¿no es cierto? Hay una tabla. Una tabla, exactamente. Gracias, profe. Hay una tabla que publicó el Consejo General de Educación en la que está explicitado más o menos cómo van a ser, más o menos exacto, ¿no? Cómo van a ser los incrementos. Por ejemplo, el sueldo de bolsillo del docente que recién se inicia, estamos hablando del cargo de testigo, un maestro de grado. Atención, maestro de grado, el cargo testigo es el de maestro de grado. Y para que se entienda, equivale a 15 horas cátedras del nivel medio. Sí. Un cargo a efectos de sueldo, estamos hablando. Que nos pagan, sí. Porque a nosotros nos pagan 15 horas. Trabajamos 21, pero nos pagan el equivalente a 15 horas. Correcto. A efecto de sueldo, el cargo docente es de 15 horas cátedra a nivel medio y el de maestro de grado 2.800. Para el profesor que tiene horas en el nivel primario, a efectos de sueldo siempre, el equivalente en horas a un cargo testigo es 18 horas cátedra. Así que el que tiene 18 horas cátedra cobra igual que un maestro. Un maestro que recién se inicia en septiembre de 2012 cobraba 2.800 pesos. Hasta el año pasado, lo último que tuvimos era 2.800 pesos el cargo testigo, que equivale a 15 horas cátedra a nivel medio, 18 horas cátedra de nivel primario. Ahora, con el nuevo incremento, el sueldo va a pasar a ser de 3.248 pesos. Ese va a ser el cargo testigo a partir de ahora, según lo que está publicado oficialmente en la página del Consejo. 3.248. Ni un maestro puede ganar menos de 3.248 pesos. Eso es claro. Pero esto tiene que ver, Ernesto, también con la modificación del básico. Hubo una modificación del básico. Correcto. ¿Nosotros? El básico hasta el año pasado era de 1.650 pesos, con 77. A partir de ahora, el sueldo básico va a pasar a ser de 1.815 pesos. Recordemos que el básico es lo que sirve de base para sacar todas las cuentas para llegar a estos números. Sobre la cual se aplica la antigüedad, todo esto, ¿no? El estado docente. Entonces, ni un maestro gana menos de 3.248, que es el sueldo inicial. Vos te recibiste hoy, empezás a trabajar mañana, tenés 3.248 pesos sueldo. Lo que significa un incremento de 448 pesos. ¡Wow! Una compra. Digo, cuando uno revisa la tabla, los más beneficiados son los que recién se inician. Sí. Tienen el incremento más uno de los incrementos más importantes porcentualmente. Después, por ejemplo, para dar un pantallazo nomás, el docente que tiene 10 años de antigüedad... Imagínate que son los que más se benefician, ¿con cuántos pesos? 448 pesos. ¿448 pesos? Bastante. El que tiene 10 años de antigüedad, digo, esto siendo un poco irónico, no es nada prácticamente, porque todavía no estamos recomponiendo lo que pedíamos el año pasado. Bien, el que tiene 10 años de antigüedad, el docente que tiene 10 años de antigüedad, antes cobraba 3.003 pesos. Ahora pasa a cobrar 3.395 pesos. 3.300, lo que significa un incremento de 392 pesos. Pues fíjate que ya es menos de lo que... el que recién se inicia. El que tiene 15 años de antigüedad, antes cobraba 3.155, ahora pasará a cobrar 3.673 pesos. 3.673 pesos un docente con 15 años de antigüedad. El que tiene 20 años de antigüedad, que antes cobraba 3.573, ahora pasa a cobrar 4.021. 4.021 pesos pasa a cobrar un maestro con 20 años de antigüedad. Se dan 15 horas cátedra a nivel medio. Y el que tiene, bueno, el que tiene 25 años de antigüedad, antes cobraba 3.763, ahora pasará a cobrar 4.369. Ese es más o menos para dar un pantallazo, porque muchos maestros, muchos docentes, muchos colegas te preguntan cuánto me va a tocar. ¿Cuánto por ciento de aumento, Ernesto? ¿El que tiene 25 años? Uh-huh. 25 años, tiene un incremento del 16,1%. Es decir, que nosotros si tuvimos un aumento, una inflación del 30%, ya tenemos un desfasaje de la mitad ahí. Correcto. En el salario. Y aclaremos que... Porque lo otro que el colega tiene que entender, más allá de estos números que son complicados, uh-huh, que los porcentajes de aumento tienen que estar siempre en correlato con la inflación. Es decir, uh-huh, aumenta el costo de vida y nos tienen que aumentar el salario. Porque así establece el estatuto del docente, que ese es otro gran olvidado de este gobierno. Uh-huh. ¿No? La violación del estatuto del docente es permanente acá. Uh-huh. Sí, porque el estatuto dice claramente, cada año deberá hacerse un ajuste del salario de acuerdo al aumento del costo de vida. Bien clarito eso. Bueno, pero el INDEC indica que... Bueno, tenemos el INDEC. El INDEC es tan mentiroso, sí, como que estos aumentos nos sirvan para vivir. Correcto. ¿No? Fíjate, Berta, que los incrementos más importantes porcentualmente llegan al 16%. Cuando nosotros... lo que planteábamos para empezar el año con normalidad era un incremento del 30%, ¿sí?, para empezar el año con normalidad al inicio de las clases, no en cuotas. Y el gobierno lo que plantea es un, según ellos, un 24% de aumento para todos los docentes, cosa que también es irreal, cosa que el Frente Gremial está denunciando también, que lo que anuncian el 24% es una falacia, no llega en muchos casos a ser del 24% aún llegando a fin de año. Claro, claro, porque esto es lo otro que hay que decir, ¿no? Que esta discusión es para todo el año. Uh-huh. Ahora, digo yo, ahora hay control de precios, todo lo demás, están los uh-huh precios todavía. Pero la inflación, uno cada vez que va al supermercado se da cuenta. En todo el año, ¿cuánto de inflación vamos a tener? Uh-huh. Y no vamos a tener más aumento, ¿eh? Uh-huh. Entonces, lo que queda en claro es que el gobierno no nos va a regalar nada. Que vamos a tener que seguir haciendo medidas de fuerza, que vamos a tener que seguir reuniéndonos para que se consideren nuestras necesidades. Y por otro lado, que sea reconocido el Frente Gremial como representante de los docentes. Porque acá en la zona sur, el Frente Gremial, y también en el resto de la provincia, digamos que es representativo de los docentes. De hecho, acá en Posadas son los únicos que hablan de los problemas que hay en las escuelas. Y hacen visibles estas cuestiones que muchos quieren invisibilizar. Claro. Invisibilizar. Y con respecto a las medidas de fuerza, Berta, encontré una noticia a nivel nacional que me llamó mucho la atención porque atenta, si se quiere, contra el derecho constitucional a protestar. Ajá. Fíjate vos que en Neuquén el gobernador Jorge Zapac lo dijo durante la inauguración de las sesiones ordinarias en la legislatura. Dijo que él está dispuesto a hacer una ley o por decreto a incluir a la educación en la Constitución como un servicio público y vital, lo que llevaría por ley a la ininterrumpibilidad de las clases. Ah, pero ¿y cómo hace eso? Perdón, porque debe tener la mayoría en Cámara de Diputados por empezar, uh-huh, porque es una barbaridad lo que plantea. Uh-huh. Vos tenés que modificar la Constitución uh-huh primero uh-huh para incluir como un servicio, porque es un derecho. Uh-huh. Por eso digo, va a ser un tema de debate y si lo logran en una provincia va a servir de precedente para... Ahora, lo que pasa es que están pasando cosas tan graves en el país que esto es una barbaridad lo que se plantea. ¿Cómo un gobernador democrático va a plantear eso? Uh-huh. Encima, ¿sí?, lo dijo, o por decreto o por ley. Claro, entonces ahí habla ya casi como una amenaza, ¿no?, del sesgo autoritario que tiene ese gobierno, por otro lado, ¿no? ¿Por qué no atiende a los docentes a ver qué es lo que le falta a la escuela? ¿Por qué no se fija qué es lo que pasa con la educación en su provincia y resuelve de otra manera por los canales institucionales y constitucionales? Uh-huh. Correcto. Este gobernador Zapac lo que dice es que ya lo hizo el presidente de Ecuador. Rafael Correa incorporó a la Constitución Nacional de esta manera la educación como un servicio público y vital, por lo que no puede ser interrumpido ni por motivos sindicales, ni por discusiones salariales, ni por motivos religiosos, ni, bueno, pero ni nada que se le parezca. Va a tener que modificar el 14 bis. Acá, sí, el derecho a huelga va a tener que modificar. Uh-huh. Va a tener que hacer una modificación de la Constitución, que es muy sabia la Constitución. Uh-huh. Modificar muchos artículos de la Constitución. No es tan fácil, digamos. Uh-huh. Ahora, tengo entendido que en Neuquén el sindicato docente es muy fuerte. Sí, no le va a permitir tampoco. Esto va a ser... Esto va a traer cola. Lo que pasa es que me parece que lo que pone de manifiesto, sí, es el carácter autoritario de estos gobiernos, ¿no? Uh-huh. Estos gobiernos provinciales que vos fijate en el caso de acá no de la provincia. No son tan autónomos, digo, le baja por línea. Una ley se establece la modificación de la escala de antigüedad y por un decreto disminuye el porcentaje de esa escala. Entonces, la ley no sirve de nada. ¿Cuál es el sentido de una ley o de una norma? Uh-huh. Es lo que nosotros enseñamos en la escuela, ¿o no? Uh-huh. Sí, que la norma es la que organiza una sociedad, porque cada uno sabe lo que tiene que hacer. Uh-huh. Cada uno sabe cuáles son sus límites, lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. Entonces, una sociedad funciona en forma más ordenada. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa con estos gobiernos que modifican las normas o utilizan las normas de acuerdo a su interés? Va a terminar jugando en contra de ellos mismos. Va a terminar pasando lo que pasa en los secundarios. Uh-huh. ¿Sí? Que van a terminar cerrando divisiones porque se van a estas escuelas que después no le van a servir para nada, porque ese chico algún día va a salir de la escuela. Uh-huh. Y tampoco le va a servir de nada la educación que recibió en esa escuela donde ellos pusieron gente sin título, gente acomodada, hijos de... Y demás. Y ya estamos viendo en las instituciones superiores, en universidades y profesorado, cómo los chicos que llegan con una falencia ¿no? total, en su formación. Tanto en la capacidad de estudio como en la comprensión de lo que está leyendo nomás. En su educación, ¿no? Uh-huh. Porque lo peor, yo creo que lo peor de todo es que la educación en valores, esa que uh-huh. nosotros hablamos, ¿cuáles son los valores? El respeto hacia el otro, la solidaridad, el respeto hacia el mérito, todo esto. Uh-huh. Esto se va perdiendo, pero no porque no le enseñemos, ¿eh? Sino porque el gobierno hace todo lo contrario y le está mostrando a esos chicos que lo que nosotros le enseñamos, la verdad, que no le sirve mucho porque es más sacrificado, que vale más estar al lado del político de turno y consigue aunque no tenga título cualquier cosa. Por eso también violando nosotros la norma. Desde nuestro espacio invitamos siempre a los padres a que participen en estas discusiones tanto con sus docentes como con los mismos alumnos, con los mismos hijos. Berta, se va la hora. Sí. Muy linda la charla con vos. Tenés que venir más de seguido. Bueno, invítame nomás. Bueno, sí. Estás invitada, como siempre. Berta, antes que termine el programa, desde el Frente Gremial están convocando a medida de fuerza. Sí. Por todo esto que estuvimos por hablando y mucho más. Por toda esta situación que está surgiendo en la parte educativa. En primer lugar, el descontento, el rechazo hacia ese aumento que es considerado, digamos, insuficiente. No, lo otro que nosotros siempre tenemos que pensar en los jubilados, ¿no? Entonces, en base a eso se hicieron dos asambleas en dos escuelas secundarias donde van reventando las problemáticas realmente, y se a partir de allí se resolvió, digamos, dos días de paro para la semana que viene, el martes y el miércoles. El martes, con asistencia a los lugares de trabajo para analizar toda la problemática de las escuelas, que me parece que es fundamental, sobre todo en la escuela secundaria, este tema de la creación de escuelas nocturnas. Y ahí invitamos a los padres a que se acerquen. Claro. Y al día siguiente, con asistencia en el IPS para acompañar a nuestros jubilados, también teniendo en cuenta que a nosotros vamos a ser jubilados, y que si hoy peleamos por el aumento al básico, es porque peleamos justamente para que ellos también reciban ese aumento, ¿no? Que tengan la movilidad, que les paguen lo que les deben, es decir, los reclamos históricos que venimos haciendo, ¿no? El respeto al estatuto del docente, etcétera, etcétera, cosas que por ahí yo no recuerdo bien, pero me parece que amerita, digamos, que sigamos luchando. Correcto, correcto. Recordemos que la cuestión salarial es la punta de lanza de la discusión salarial, pero de la discusión sindical siempre, pero hay unas cuestiones estructurales que estamos discutiendo, sí. Estamos tratando. No, pero en el caso docente, vos fijate que es hasta una cuestión de carrera docente. Correcto. Nosotros estamos discutiendo ahí lo que le corresponde al director por mayor responsabilidad, lo que le corresponde a aquel que tiene mayor antigüedad. Correcto. Porque le dejó más años en la escuela, ¿sí? Es decir, es nuestra carrera la que estamos discutiendo. Correcto. Bien, martes entonces, paro docente con asistencia a los lugares de trabajo. Asamblea en las escuelas, sí, para analizar todas estas cosas. Y el miércoles sin asistencia y concurrimos al IPS sobre la calle Bolívar y Junín ahí, acompañando a los jubilados en sus reclamos. Así, ¿sí? Que entonces, papás, atención papás, vayan averiguando en su escuela que los docentes que se van a adherir para que los chicos no anden dando vuelta por la calle sin sentido. Y los colegas también a sumarse a la lucha, porque acá, digamos que estamos en riesgo todos. Bien, esto fue la hora del 14. Nos encontramos el próximo sábado por FM Estilo. Hasta el próximo sábado.